cambiar. Ya ves que el tiempo es breve y pronto acabará. Ponte a las vivas para sobrevivir. Ponte a las vivas, ponte a las vivas, ponte a las vivas. Disparos en la noche, se oye por allá. Y suenan 12 tiros en la oscuridad. Es una revolución en contra del amor. Con todos los sentidos listos para jugar. Esperando ganar, siempre así nomás. Eso que está pasando ya debe cambiar. Ya ves que el tiempo es breve y pronto acabará. Ponte a las vivas para sobrevivir. Ponte a las vivas, ponte a las vivas, ponte a las vivas. Disparos en la noche, soy por allá. Y suenan 12 tiros en la oscuridad. Es una revolución en contra del amor. Con todos los sentidos listos para jugar. Esperando ganar, fácil así nomás. Muy buenas, estás escuchando la 107.3 de la FM en Oviedo y alrededores, o también quizás nos estés escuchando de forma digital en www.radiocuca.org. Y bueno, esto que suena es una nueva edición del programa Días de Destrucción, que ya llevaba tiempo sin venir por aquí y tenía pues unas ganas enormes de volver a hacer programa. Ayer, el martes, no pude venir, que es cuando habitualmente emitimos el programa, los martes a las 18 horas. Y bueno, me vine ayer a hacer el programa con tan mala suerte que se me olvidaron las llaves en Avilés y no pude hacerlo. Así que bueno, aquí estamos hoy haciendo otro nuevo programa de Días de Destrucción. Y bueno, comenzamos el programa con una pedazo de canción que se llama Hero 1 y es de la banda Rebel o Rebelde Punk, un grupo mexicano. Y el disco que acabo de poner es algo tremendamente maravilloso. Es el Rock Nacional Volumen 2 solo para punks. Un disco pues que recopila cuatro bandas mexicanas que son Descontrol, Síndrome del Punk, Desorden Público y estos que acaban de sonar, que son Rebelde Punk. Y bueno, pues fue un disco que salió allá por el año 87 y editado por Discos Cobra, y era, como dice aquí en la contraportada, el primer disco de punk rock editado en la Ciudad de México. Y bueno, dicen que estos grupos pues son los cuatro grupos más representativos. Desconozco si son los más representativos o no, pero según dice aquí, eso es. Y bueno, pues como decía, que este disco es algo maravilloso. Ya de entrada, ver la portada, es una portada súper fea, es horrible. Está llena de caras de calaveras con crestas y cosas similares. Y bueno, pues ahí estaba Rebelde Punk. Y una cosa que me gusta mucho de la canción es pues que entre muchas cosas que dicen hablan de la droga como algo malo. Y bueno, pues me supongo que esta gente tomaría alguna droga o por lo menos bebería alcohol y tal, pero que por lo menos eran conscientes de lo mala que es la droga, y eso pues bueno, siempre está mejor que van a gloriarse de y presumir de consumir drogas. Y bueno, yo creo que vamos a poner ya la segunda canción, aprovechando que tenemos puesto aquí el solo para punks. Pues la segunda canción del disco, que también es todo otro himno, y es una canción de Desorden Público que se llama... No, de Desorden Público no, perdona. De Síndrome del Punk. Y se llama Punk Suicida. Es una canción que habla pues de unos punks que son unos suicidas y que se ponen su chaqueta, se levantan los pelos y se van a la tocada, como dicen por allá, en vez de los conciertos. Y que es todo un himno del punk. Como generalmente son las canciones que hacen los punks en México. Ahí me suenan a himno casi todas. La verdad que es un país que ha dado muy buenas bandas y que no sé si es simplemente una impresión o no, pero parece que las bandas de allí ponen toda su sangre ahí a la hora de hacer punk y que lo viven intensamente. Y bueno, vamos a escuchar eso, Punk Suicida de Síndrome del Punk. Revolución, revolución, revolución, revolución. Hoy es el gran día, agarra tu chamarra y vete a la tocada. Consigna, consigna, consigna, consigna, consigna. Hoy es el gran día, agarra tu chamarra, párate los pelos. Ponte sida, ponte sida, ponte sida, ponte sida, suicida. Hoy es el gran día, agarra tu chamarra, párate los pelos. Bombicina, bombicina, bombicina, bombicina, suicida. Y aquí estamos de vuelta en Días de Destrucción tras escuchar Punk Suicida de Síndrome del Punk. Me cago en Dios, vaya buena canción. Y bueno, pues hay muchas novedades desde que no vengo por aquí a hacer el programa. Pues ahora ya casi un mes que no hacía el programa. Y iremos comentando las según transcurre el programa. Lo primero de todo, decir que bueno, que desde aquí, desde Radio Cuca, seguimos siendo atacados por la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones de Asturias, y que no es la única radio que está siendo atacada, sino que todas las radios de este tipo, todas las radios libres y comunitarias de Asturias están siendo atacadas por el señor que ocupa ahí el cargo de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones. Ya teníamos noticia, pues antes de llegar a Radio Cuca, le había llegado a Radio Sele la notificación, y luego fue llegando también a diversas radios después de Radio Cuca, y el martes nos llegaba la mala noticia del martes día 13, hace dos días, la mala noticia de que los compañeros de Radio Crash de Gijón también, pues también recibían una notificación de ese tipo. Bueno, los compañeros de Radio Crash concretamente no, sino la comunidad de vecinos donde se ubica la antena de Radio Crash, al igual que nos pasó a nosotros y que le ha pasado al resto de radios, que parece ser una estrategia por parte de Telecomunicaciones para asustar a los vecinos donde se encuentran las antenas y acabar así rápidamente con la radio. Y parece que este señor viene de Zamora, ocupa ahora el cargo en Asturias tras la jubilación del anterior funcionario que se encontraba en el cargo, y parece que eso, que al venir desde Zamora, allí también ha hecho cosas de este tipo y que viene con muy malas intenciones y con ganas de cargarse todos los proyectos de radios libres. Y no logro entender muy bien y cuánto de amargado está este señor para tirar por la borda proyectos de este tipo en los que se ha puesto mucho esfuerzo y muchas ganas. Y bueno, y que no sé, que ahí demuestran el afán que tienen por controlarlo todo. Y bueno, pues desde aquí seguiremos emitiendo en la 107.3, sea como sea, yo creo. Y bueno, vamos a dar paso allá a la segunda canción que me tuvo varios días muy enganchado, y es una de estas canciones que se te mete en la cabeza y no puedes sacarte. Y estoy hablando del disco de Passion Killers, una banda perteneciente a la escena narcopunk inglesa de los 80, y concretamente la banda que surgió en el año 78. Y me parece que eran gente muy joven por aquel entonces, tenían unos 11 años. Y bueno, pues la banda parece que eran miembros ahí políticamente bastante activos y que vivían ocupando con otras 6 personas. Y bueno, pues esta gente también rechazaba el consumo de drogas como un medio, pues, de alienación. Y bueno, pues el disco que tengo aquí es una edición que ha sacado hace poco el sello Demo Tapes, pues con una demo que tenía la banda, y es una grabación del año 83. Y bueno, el sello Demo Tapes está rescatando mucho material de este tipo, muy muy bueno, y además a precios relativamente baratos. Dicen por ahí, me parece, que Demo Tapes, si encuentra a alguien especulando con sus discos en eBay o por ahí por internet, y se entera, pues, de quién es esa persona, no le vende jamás un disco a esa persona. Y bueno, pues yo de entrada, este disco y tanto el nombre de la banda, Passion Killers, como la presentación del disco, que sale un corazón ahí roto en medio con un fusil y un cohete, no, para nada me imaginaba que iba a ser pues un disco de anarcopunk. Y sí, es un disco de anarcopunk y muy bueno. Es algo tremendo, la verdad. Parece que esta gente tuvo también mucha relación con los Chumbawamba, una buena banda del anarcopunk inglés también. Y bueno, de hecho, aquí en el disco, que sale un libreto contando anécdotas y tal de la banda, aparece en carteles de la época, y compartían cartel con Chumbawamba. Y bueno, ya sin más dilación, vamos a poner pues un tema de los Passion Killers, que, como digo, es maravilloso. Y es lo que vamos a escuchar, es el primer corte de la cara A, que se llama The Fighting Carries On, la lucha continúa. Y ahí os dejo con Passion Killers. Y ahí teníamos esos Passion Killers, un disco que, como podréis podido observar, está repleto de melodía, o al menos comparado con lo que aquí escuchamos habitualmente. Y bueno, como comentaba, pues hay muchas novedades desde que no vengo a hacer el programa. Y una de ellas es que tenemos ahí... sabemos de buena tinta que el grupo Nietos de Puta ha grabado su primera maqueta. Y eso siempre es una buena noticia para el punk aquí en Asturias, ya que salen pocas cosillas. Y que bueno, la idea que tienen es sacarlo en cinta. Aunque aún no han recibido ni la mezcla, pero creo que, según me han dicho, está bastante bien y que recuerda bastante a lo que hacían los Destrucción de Arnedo. Y bueno, luego comentaremos porque esta gente tocó también el sábado para un concierto solidario que hubo. Ya comentaremos un poquitín más. Y ahora vamos a poner otra novedad musical que nos llegó desde Japón y que es una banda que yo ya conocía de haber leído alguna reseña en algún fanzine y aparte de algún recopilatorio que salían ahí, que tengo ahí un par de sietes. Uno es el de Action y otro me parece que se llama Hardcore Tsunami, Tsunami Hardcore, y salían ahí un tema de los Esquizofrenia en cada uno de los recopilatorios, y la verdad que es una banda muy muy buena. Y este me parece que es su primer disco en solitario, que son 7 pulgadas. Y el título, la verdad, que This Fucking Schizophrenia Estila Rapezas. No sé si se llama así el disco. Es lo que pone en la portada. Lo edita Hardcore Survives, un sello que siempre edita material muy bueno. Y vamos, este disco es de lo mejor que ha llegado de Japón en los últimos años. Escuchar este disco es como un disparo que inunda tus oídos en cuanto el disco comienza a dar vueltas en el giradiscos. Y bueno, vamos a poner la primera canción de la cara A, que se llama Attack, un nombre bastante típico en canciones pues de las bandas de estos estilos. Y bueno, nos encontramos aquí en la portada con unos punks bastante maqueados y sacándose fotos en el cementerio. Me llaman especialmente la atención los pantalones de uno de los miembros de la banda, que son unos pantalones claros llenos de lunares, que me recuerdan a la piel del caballo de Pippi Lastrun. Y bueno, tengo que decir también que esta banda comparte guitarra con Crosa, que es otra banda japonesa también muy buena, así que puede encajar así en este estilo de bandas rápidas y crudas. Aunque bueno, este disco tiene sus partes ahí de melodía con la guitarra y tal. Pero bueno, venga, vamos a poner ya la canción Attack a 45 revoluciones de los Esquizofrenia de Japón. We'll be right back. Me cago en mi vida, Attack, como cantaban los Esquizofrenia. Qué bueno. Y bueno, pues también he seguido comentando novedades que han acontecido estos últimos tiempos. Y una bastante importante es la ocupación que ha tenido aquí lugar en Oviedo. El CSO a La Madreña, Centro Social Ocupado de La Madreña. Y que bueno, que fue una iniciativa que me parece que surgió a raíz del 15M, pero que actualmente funciona independientemente de eso. Y que es un pedazo de edificio enorme, situado en una de las calles principales de Oviedo, General Norza. Y que me parece que en su día eso fue un centro de salud. Y que era un edificio destinado a... era un edificio destinado a al público, me parece, pero el gobierno especuló con ello o algo así, y ahora pues la gente está ha entrado ahí al edificio, y bueno, pues la verdad que la estructura es impresionante, es enorme, y está todo, la verdad, que como en muy buen estado, y es un lugar donde se van a poder desarrollar un montón de actividades. De hecho, ya se están desarrollando. Me parece que antes pasé por delante y en la puerta ponía que esta tarde a las 7, si no me equivoco, había una degustación vegana y la proyección del documental Earlings, que bueno, es un documental que igual muchos ya conocéis porque es bastante mítico, pero bueno, para quien no lo sepa, sobre la explotación animal. Y luego a las 8 había una charla sobre los CIEs, que pinta bastante interesante. Y bueno, pues ahí está el sitio para quien quiera participar de ello. Seguimos poniendo canciones. Y ahora nos vamos con algo completamente diferente a lo que acaba de sonar. Vamos a escuchar a Las Clines, que son una banda de nueva ola de Noruega, que surgieron, bueno, yo creo que sí, lo llamaría de nueva ola, yo lo encajaría esto dentro de la New Wave, y surgieron eso en el año 78 bajo el nombre de Clinex. Y me parece que alrededor del año 80 o por ahí, la empresa de pañuelos Clines denunció a la banda. No sé si antes he dicho que eran noruegas, pero son de Suiza. Eso, que la empresa Clines denunció a la banda y estas tuvieron que cambiarse el nombre y llamarse Lilliput. Y bueno, ahora me parece que se ha reeditado por ahí la discografía con todo lo de Clines y Lilliput a un precio bastante elevado, pero debe ser porque trae bastantes discos. Pero bueno, lo que tengo yo aquí es el single de Clines. Y vamos, que es una canción que también me ha tenido bastante enganchado días atrás, que se llama Nice o Nice, como se escribe. Y que es una canción ahí como muy pegadiza y muy melódica. Quizás esta música guste a un sector más pijo y más moderno que la música que se pone aquí habitualmente, pero la verdad que está muy bien. Y bueno, vamos a ponerlas ya, a Las Clines, con su canción Niz. Was du denkst, sie sagen, was du sagst. Ahí teníamos esas clines. Y bueno, pues por seguir comentando más proyectos que están surgiendo aquí en Asturias. Y la verdad que decir que parece que se está dando un poco de vidilla últimamente, que falta hacía. Pues voy a comentar el concierto que hubo el sábado y el motivo por el que se hacía. Que por eso digo que se está dando vidilla, no por el concierto, sino por el motivo por el que se hacía. Y vamos, pues que el sábado tuvo lugar en Gijón, en la Sala Clash, un concierto en el que tocaron las bandas Nietos de Puta, haciendo ahí Baby Gochu, como a ellos les gusta, Incapaces, ahí en un plano un poco más punk rock, y luego Odio Visceral, que bueno, es una banda bastante conocida de Asturias, que bueno, la verdad que a mí no me gusta mucho, aunque tienen alguna canción así guapa y tal, y que bueno, aunque no me gustan mucho, hay que reconocer que musicalmente son muy buenos. Y vamos, que el concierto se organizaba para la gestión para la autogestión de la biblioteca subversiva Crimental, que es un proyecto que está surgiendo en Sexta Feria los viernes, me parece. No sé si abrirá habitualmente todos los días o solo los viernes. El caso es que están montando allí una biblioteca, pues no sé si anarquista, pero por lo menos con bastante inspiración anarquista. Y aparte de ser biblioteca, también esta gente está pues moviendo fanzines y demás como distribuidora. Y bueno, que creo que salió todo bastante bien. La gente está sacó dinero ahí para mantener y llevar adelante el proyecto, y que es una iniciativa, bajo mi punto de vista, bastante guapa. Y bueno, iba a intentar poner un tema de Incapaces, pero no lo tenía preparado, se me ha olvidado prepararlo. A ver si consigo buscarlo en un momento y ponerlo. La verdad que la gente está de Incapaces, gente muy maja ahí con vocal, con voz femenina. A ver, me parece que lo tengo por aquí. Y bueno, esta gente tiene grabado, pues lo que voy a poner es una grabación que han grabado ellos en su local de ensayo. Y bueno, pues el sonido es bastante sucio, pero bueno, a mí eso la verdad que siempre me gusta mucho. Y bueno, está colgado todo en una página que se llama Bandcamp o algo así, que no conozco muy bien, pero que por lo visto está ahí, no sé, como de moda últimamente ahí que las bandas suban. Bueno, de moda no es la palabra, pero que se está empezando a utilizar ahí por muchas bandas para poner canciones y tal, y sus maquetas. Y bueno, aparte de esto que tienen grabado ahí en su local de ensayo, parece que la banda va a grabar este fin de semana en La Nave, en Sin Estudios Grabaciones, y pues va a editar ahí, supongo que con esa grabación, nuevo material. Vamos a escuchar una canción que se llama Cada Mañana, y bueno, pues ahí os dejo con Los Incapaces. Un molesto pitido me despierta por la mañana. Nunca una especie se provocaría ese malestar a sí mismo, pero en nuestro caso es así. Programamos nuestras mentes, puesto que tenemos también nuestra propia vida programada. No me refiero a tener una obligación para hacer al día siguiente, sino que prácticamente desde pequeños vamos pensando en nuestro futuro, en qué vamos a ser de mayores, en cómo y dónde vamos a estudiar. Nuestras aspiraciones en la vida se reducen a un abanico de oficios que esta sociedad nos impone. Nunca salió nada nuevo. Pero mis ideas subversivas en este momento no me importan. Simplemente abro los ojos y apago el despertador, sutil invento humano que hace que mi cabeza se retuerza de dolor, provocándome daños psicológicos irreversibles, obligando a mi mente a ponerse en funcionamiento, sin preocuparme demasiado qué es lo que ésta quiere hacer. Como un carcelero despierta de sus sueños de libertad a los presos que duermen, no tan plácidamente, en sus celdas. Levanto la cabeza. Un salivoso hilo separa mi boca de la almohada. Con la mano lo quito y me limpio en la sábana. Entonces pienso, mierda. No había otra palabra más bonita para explicar mi sensación. Otro día más vuelvo a la rutina. Rápidamente coloco la ropa sobre mi cuerpo. Sé que no tengo mucho tiempo. Esos 5 minutos que he estado remoloneando sobre mi lecho, aún caliente, me van a salir caros. Y bueno, leía este texto, que es un fragmento de un texto del fanzine Aversión a la Nación, un poco en relación con lo que comentaba la canción, cada mañana, sobre todo con el título también, lo que nos pasa cada mañana, y bueno, pues eso, sobre la rutina que nos imponen día tras día. Y bueno, eso, pues que los incapaces, que a mí me gustaron, es la segunda vez que los veo, la primera vez me parece que tocaron cuando estuvieron por aquí los Monjo y Belgrado, y bueno, es la segunda vez que los veo. Hay gente que los compara con Último Resorte. A mí la verdad que no se me parecen mucho, pero está muy bien. Y en el concierto se marcaron una versión bastante buena de los Dead Boys, la canción Sonic Reducer. Y bueno, no sé, yo creo que voy a poner ya otra canción. Una canción ahora también que se sale el sonido bastante de lo habitual, de lo que aquí ponemos pues habitualmente. Y estoy hablando de los Astronauts, que fue una banda que tuvo mucha relación con la escena anarcopunk inglesa de los 80, sobre todo con bandas como The Moth y Zones. Y bueno, hay quien... Y la verdad que cuando pones el disco a mí me suena a música de hippies, y sí que tiene como muchas influencias ahí, como que maman de ahí. Hacen una mezcla, pues eso, entre el peace punk, el folclore británico, y le meten ahí un organillo muy extraño, y precisamente en esta canción, que a mí la verdad que, y a mí la verdad que es un disco que me encanta, que se sale del sonido de, pues eso, de los grupos que me gustan así más habitualmente, pero que está muy bien para escuchar a veces. Y el disco que voy a poner es el de... viene aquí el nombre muy... Peter Pan Hits de Suburbs. Y bueno, es un disco ya que la presentación es muy curiosa. Salen unas caras muy extrañas, en blanco, negro y gris, y con unas narices enormes. Está muy bien la presentación, la verdad, a mí me gusta mucho. Y la canción que voy a poner es la de How Green Was My Valley. Y la verdad que vienen equivocados ahí, quien tenga el disco reeditado por La Vida Es Un Mus, vienen equivocadas las galletas, vienen cambiadas de los títulos de las canciones, me parece. Y bueno, os dejo luego si eso comentamos un poco más de la banda. Vamos a poner ahora eso, la canción How Green Was My Valley de Astronauts. Living, living, save every day. Giving, taking, grow your own way. Self-sufficient, everyone's friend. Clean new pastures, road never bends. Still it's lovely. Wow, it's just like one big family. Except it sometimes gets a boring, boring. Always seem to do the same thing, same time, same places. Well, the countryside is nice in a way. Open air, fields made of hay. Sharing bad times, good all together. Never really considered a change in the weather. And you know, I secretly admire you. But it gets so damn self-righteous, righteous. I sometimes need to hate you, hate you, hate you. My fantasy, how sour my cream, how wrong was the sparrow, how hard could he soar, how hard to be a summer, how were you before? Now open-ended idols are good and I'd adopt them freely if I felt that I could. But I need attention, I need greed, I despise them, don't always appeal to me because they're morally right. But thank you, thank you for giving me resources. Use you, but it saved you looking vacant, vacant. Plenty. And just what's prompting this malice? What's leading it on? What price celebration? What's happened is gone. Why do you seek pity? Why do I seek revenge? Why does seeds of disaster always lead to the end? Sprightly old thing, and she does a little shopping every day. She's always been good and she's always been kind. She never got in anybody's way. No, no, you know she never got in anybody's way. Somebody's coming to shoot you, auntie. Somebody kicked in the door. And I really would have tried to stop them, you know I would, auntie, but I was too busy jacking up on your floor. And she's always been good, she's always been kind, she always gave the children lots of sweets. The smallest things in her life would make her happy, and the littlest things were a treat. You know the littlest things were a treat. Somebody's coming to shoot you, cousin. Yeah, they said they've come to fill you full of lead. And I really would have tried to stop them, you know I would. Really, but I was too busy having fun on your bed. And her life's been the same for so many years. She always felt the pressure to slow. Somebody's coming to shoot you, uncle. But the second I mess up your brain, pressure, mental pressure. It's all X certificate stuff or terror and pain. They tied her to the chair with a roll of barbed wire. Then they smashed her in the face with a lump of wood. Tied her pets and possessions and hacked them to pieces in front of her. And everybody thought it was pretty good. They say, hey man, that's pretty good. But it's just another movie, no other is real. So let's all sit down to a plane on this hill. I really can't take this move anymore. Too in love with the rub, so I'll walk through the door. It's goodbye. I really grew to love you, but I nearly grew to need you, need you. But I never really knew you, knew you, knew you. And now I dream my belly, how strange my dream, how jaded my fantasy, how sour my cream. How much will you suffer? How were you before? How far are you going? When do we end? Are you really an enemy? No, you could be a friend. What's the name of this station? How far are we in? Whose reality are you living? When do we begin? Ahí estaban los astronautas con esa canción eterna comparada con las que aquí ponemos. Y que bueno, como podréis haber observado, este disco está lleno de belleza. Y bueno, pues la verdad que las letras de la banda son bastante políticas, otras son más poéticas, pero siempre con bastante compromiso, como todas las bandas que pertenecieron al anarcopunk inglés y que sí que suenan a música de hippies, como decía al principio, pero que está muy bien. Y a mí la verdad que es un disco que me encanta. El disco este es del año 81 y bueno, pues la verdad que pues todas las canciones demuestran gran originalidad. La verdad que de punk ortodoxo tiene bastante poco y está muy bien que surjan cosas así originales. Me parece que hace no mucho, hace un mes o menos, estuvieron tocando ahí en el UBK los Astronauts con The Moth, Thones y alguna banda más así de este palo. Y bueno, pues que también es un disco que está repleto de psicodelia. Y bueno, pues ahí teníamos a los Astronauts, que me parece que han... Esto lo ha reeditado La Vida es un Musa ahora en 2011. Y me parece que ha reeditado ahora, hará unas semanas, otro LP de la banda, que merecerá la pena seguro. Y vamos a escuchar ahora una cosa que no llego a entender cómo no lo conocía yo hasta hace unas semanas. Y es la demo de Campa, una banda de Zaragoza que hace hardcore radical puro y duro, vaya. Y cutre y sucio a más no poder. Me sorprendió enormemente la maqueta esta cuando llegó a mis oídos. Quizá me recuerde un poco a la maqueta del 99 que tenía los Destrucción, no sé, en la suciedad y en la voz incluso y tal. Y bueno, como digo, esta gente es de Zaragoza y sé que por lo menos comparten un componente con los ya extintos Antidroga. Una pena, porque también era una banda muy buena. Y bueno, no sé si los Campas siguen en activo. Según me ha dicho uno de los componentes de la banda, por lo menos están bastante parados últimamente, en cuanto a que llevan varios meses sin ensayar y tal. Pero esperemos que no y que podamos disfrutar de su música en directo. Esto que voy a poner es una maqueta que sacaron ellos en CDR y que se llama Sucias Cadenas. Y bueno, el nombre de la banda es Campa, pero la verdad que no sé muy bien cuál es el significado, si tiene algún significado. Y esto lo grabaron en enero de 2010 y no sé cuándo salió, pero si salió hace tiempo, pues me sorprende que no haberlo escuchado hasta ahora. Esto me ha hecho levantarme del sofá de mi casa mientras lo escuchaba varias veces para menear el esqueleto mientras sonaba. Y lo que voy a poner es la canción 6 de este CD, que se llama La droga maldita, y que habla de la heroína y de que la heroína se ha llevado a varios colegas suyos. Hombre, a día de hoy quizás, aunque sí que está volviendo a la heroína, dicen, quizás es una droga pues que ha quedado ahí bastante atrás. Bueno, no todo lo que debería, porque como ya digo, parece que quedan ahí resquicios de ella, y que incluso en algunas zonas se está volviendo. Pero que bueno, que no es la droga más consumida hoy en día. Y pues no sé si es una canción ahí basada en algo real, de que la heroína se ha llevado a colegas suyos, o simplemente que hacen un repaso ahí a lo que pasaba en el punk pues allá por los 80. Y bueno, pues eso, que voy a poner La droga maldita de Los maravillosos Campa. Vives en un mundo, el mundo sin salida. La muerte te espera, no tienes tu vida. Me han puesto amigos por la heroína. Me han puesto amigos por la heroína. Me han puesto amigos por la heroína. Me han puesto amigos por la puta heroína. Un, dos, tres, cuatro. El oro nativo, esa tu etiqueta, te quedas en tu red. Has caído amigos por la heroína. Has caído amigos por la heroína. Has muerto amigos por la heroína. Has muerto amigos por la puta heroína. Joder, que cómo suena esta grabación, de lo mejor de en cuanto al hardcore radical que ha salido este año, yo creo. A mí me encanta este disco, es de estos que pones y te transmiten un montón de sensaciones, ¿eh? Tanta suciedad y esos gritos que meten. Y bueno, ya no queda mucho de programa, ya llevamos 50 minutillos ahí, así que lo alargaremos 10 minutos más si acaso, y poco más. Voy a comentar también que hay una manifestación, me parece que el día 18, que si no me equivoco, no sé si cae en sábado o domingo, a ver, es un pasacalles contra la explotación, las expulsiones y los CIES, las expulsiones a inmigrantes, que parece que últimamente están teniendo lugar varias. Voy a leer el anuncio de la convocatoria. Ni explotadas, ni expulsadas, ni encarceladas. La ruta contra el racismo convoca una movilización contra la persecución de las personas inmigrantes, que actualmente deben escoger entre vivir explotadas, arriesgarse a ser encarcelados en un CIES por no tener unos papeles imposibles de conseguir, o ser expulsadas. El último caso es el de nuestro compañero Mamadou, detenido por no tener documentación ayer, bueno, esto está escrito hace unos días, y que aún permanece en las dependencias policiales sin saber si será puesto en libertad a las 72 horas o enviado a Senegal en un vuelo especial, si el juzgado de guardia de Oviedo lo envía al CIE de Aluche en Madrid. La verdad que desconozco lo que ha sucedido, aunque sí, no sé lo que ha pasado al respecto, si ha pasado algo o aún sigue en las dependencias policiales. En el pasaplazas del domingo 18, que será el domingo 18, a las 12 horas, con salida de la Plaza del Sol de Oviedo, se denunciarán los CIES, las expulsiones y el papel de las fronteras interiores. Pero también servirá para recordar que las emigrantes asturianas de hoy serán las inmigrantes explotadas de otro sitio mañana. El próximo jueves 15 a las 19:30 se celebrará una nueva charla para preparar esta movilización, en la que Pili Quintana explicará el funcionamiento de los CIES en el CSOA La Madreña. Esto ya lo comentaba yo antes, cuando comenté lo de La Madreña, que eso que hoy a las 7:30 de la tarde, bueno, hoy cuando pasé por ahí me parece que ponía a las 19:00, así que por si acaso estar antes. Y ponía a las 20 horas. Sí, es cierto. Y bueno, pues eso, que tendrá lugar una charla sobre los CIES, que no sé si estaré allí, pero la verdad que pinta bastante interesante. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora una novedad. Es el disco de los Electro Yonkis, que se llama Música Diabólica, y que me parece que esta gente ya llevaba bastante tiempo ahí sin sacar material. Y pues ahora nos presentan este disco, que pone aquí que es solo para adultos, y es una colección para héroes modernos de serie B, con una portada ahí de estas de cómic, que la verdad que está muy bien. Y bueno, pues que nos presentan ahora este disco, ahora con un nuevo vocal, que se hace llamar El Doctor Extraño. También grabado en 2010, y bueno, pues salió hace nada, me parece. La canción que voy a poner se llama Presencia Eterna, que habla como de una especie de presencia ahí eterna que les persigue. Y bueno, el disco habla un montón de ahí de travesti. Me parece que esta banda siempre se ha definido ahí como punk travesti o algo así. Y bueno, pues eso, que vamos a poner la canción Presencia Eterna de esta banda, que está muy influenciada por los Ramones. Es una de las bandas más Ramones del Estado español. Ahí os dejo con los Electro Yonkis. Parece que hay ahí una presencia que persigue a los Electro Yonkis. Y bueno, pues ya vamos finalizando esto, el programa de hoy de Días de Destrucción. A ver si comienzo a venir pues a la hora que toca y más habitualmente. Que entre unas cosas y otras, pues como decía antes, que llevaba ya tiempo sin venir. Y eso, que aquí estamos en teoría todos los martes a las 18 horas. y que también podéis escuchar el programa en diasdedistrucción.blogspot.com. Y ahora nos vamos a despedir con una banda italiana que son Nabat, y bueno, pues son una banda bastante conocida de hoy, y lo que tengo aquí también es un disco bastante conocido de ellos, que es el Scenderemo nelle strade. Y bueno, esto es una grabación que hicieron ellos en el 82 y que actualmente me parece que sí ha sido reeditada por Cass Records. Y bueno, pues son una banda ahí que hacen hoy muy primitivo y muy muy sucio, y así con bastante agresividad y tal, pero bastante pausado, no suele ser muy veloz. Y bueno, siempre se definieron como apolíticos, aunque como skins apolíticos, aunque siempre pues estuvieron muy relacionados con otros skins de pues de ideologías de izquierdas y tal, aunque ellos a pesar de definirse apolíticos siempre estuvieron mucho más relacionados e inspirados por las ideas anarquistas. Y mira, estoy viendo aquí en la contraportada que al batería le gustaba los Discharge porque llevaba una camiseta de ellos, y eso siempre es una buena señal, escuchar a Discharge. Y nada, pues eso, que hasta aquí el programa de hoy, que ha sido así un poco extraño, me parece, pero que aquí está, con buena música por lo menos. Os dejamos con Laboro de Nabat. Mafia, necessità!